En unidad venceremos. Si algo es digno de admirar en esta patria querida, es la lealtad y unidad que vemos día tras día. El pueblo fiel y leal a las calles se ha volcado, en unidad y patriotismo con un amor desbordado, para exigir el regreso de estos dos seres amados, nuestros Maduro y Xylita, que aún siguen secuestrados. En las calles seguiremos hasta que sean liberados, ya que ambos son inocentes de lo que son acusados. El genocida invasor nuestro suelo profanó y en un letal bombardeo causó muerte y destrucción. Dolor, impotencia y rabia esta acción nos ha dejado, pero seguimos de pie, aquí estamos levantados. Recordamos a Hugo Chávez cuando nos pidió unidad, unidad y más unidad ante alguna adversidad. Debemos estar alertas ante el imperio y su maldad que creará división al vernos en unidad, pues divide y vencerás es el lema que han usado y al quebrantar la unidad eso les ha funcionado. No podemos permitir que a este pueblo dividan. No hagan caso de fake news, no crean en sus mentiras. A esta revolución no hay nada que la detenga, pero solamente unidos enfrentaremos lo que venga. En unidad lucharemos, en unidad seguiremos, porque solamente unidos la victoria lograremos. Shirley Rincón, poetisa del comandante y de la revolución.